na bene veta de ogogo. Sifani na zopata e asile na ozesha de ogo. Baba Rusi ongera. Doni jamu kubo mwanangu. Kaituze shima yangu. Archeo. Sure.